¿Cómo hablarías de Extremadura? Hablaría como una tierra luminosa. ¿Qué le pides? Aparte de la luminosidad, desarrollo industrial. ¿Cuáles son las cosas por las que vivimos aquí? Pues nosotros vivimos por el trabajo, normalmente. ¿Cómo invitarías a alguien a conocer Extremadura? Aparte de por el jamón, por sus monumentos antiguos, la verdad. ¿Cómo quieres que nos vean? Como una comunidad que quiere desarrollarse. ¿Quiénes son tus ídolos extremeños? En mi caso, médicos importantes, el doctor Moreno, por ejemplo, ¿no? Jefe de servicio en Madrid, un fenómeno.